Solamente las estrellas más grandes de nuestro folclor brillan mucho más. Fontani Producciones. Sí, aquí está la doncella del Perú, Esmeralda Montalvo. Estarás pensando que sigo llorando por tu amor. Estarás pensando que sigo sufriendo por tu amor. Pero no te das cuenta que más y más me alejas de ti. Por tus malas acciones ya te dejé de amar. Pensarás que sigo sufriendo por tu amor. Pero por tu orgullo y mal comportamiento ya te dejé de amar. ¡Qué pena que todo haya terminado! ¡Ay, vida, vida! Sabes que nuestro amor es una ilusión ya perdida. Como las olas del ancho mar, tras ellos vienen los engaños. Tras soplos fuertes del huracán, se fue alejando nuestro cariño. Pero nuestro recuerdo por siempre durará. Soy aquel que ayer amaste, ahora estás en otros brazos. Pues ya no siento nada por ti, por tus malas ingratitudes. Yo soy aquel que ayer amaste, ahora estás en otros brazos. Pues ya no siento nada por ti, por tus malas ingratitudes. Por eso hay que sembrar amor.